Bueno, acá estamos con Bernabé Gómez, de la asamblea Hachal No Se Toca, productor de la zona. Y bueno, cuéntenos un poco cuál es su historia como productor y qué consecuencias trajo para usted. Mire, yo comienzo en esta lucha hace 12 años. Cuando me entero que estos señores iban a lixiviar mediante cianuro en la cordillera. Y comencé a informarme, porque yo conocía más o menos qué es cianuro, o sea, veneno. Y cuando leo en el informe de impacto ambiental que iban a usar 7 toneladas de cianuro cada vez que lixiviaran, pensé que estaban locos y nos iban a matar a todos. Y precisamente, si seguimos como vamos y no nos defendemos, nos van a matar a todos. Yo era agricultor. Para que usted se dé una idea cómo denigra a la sociedad y a la productividad esta gente, tenía una finca de 5 hectáreas donde yo criaba chanchos, gallinas, pollos, sembraba verdura, nunca me faltaba nada. Criaba los chanchos y las gallinas con maíz propio en una finca de 5 hectáreas. Hasta que llegó el momento que estos señores comienzan a consumirse el agua arriba en la cordillera y usted ya no tenía agua para regar acá. Y ahí están las pruebas en los canales del agua que venía hace 20 o 30 años y del agua que viene ahora. Y para que se dé una idea, hace 30 años teníamos la mejor cebolla del mundo, hoy se pudre plantada. Precisamente por contaminación de agua, indudablemente. Eso no lo puede dudar nadie. Mire, acá ha habido un engaño, y no tan solamente de la empresa. Acá el engaño más grande lo cometen estos cipayos que tenemos en el gobierno, que están permanentemente dispuestos a vendernos. Porque como dijo alguien una vez, no le tengo miedo al gringo que viene a comprarme, le tengo más miedo al criollo que quiere venderme. Y siempre tenemos estos cipayos que están dispuestos a vendernos por escalar posición económica. Esta gente prometió progreso, prometió un montón de cosas y engañó a la gente, y no es tal. Para que usted se dé una idea, entre el 2011, 2002 y 2013, esta gente se ha llevado de las 3 minas que hay acá, que son Hualcamayo, Casposo y Veladero, casi 3 millones de onzas de oro, cuando la onza de oro valía $2,000. O sea que peso menos, peso más, o dólares menos, dólares más, se han llevado en 3 años $6,000 millones. Fíjese bien, $6,000 millones. Díganme qué los han dejado. Acá habían clínicas y tuvieron que cerrar, porque es una política hecha ya gubernamental. ¿Para qué? Para que acá no hayan estadística de los problemas que causa la minería. Acá usted se enferma cualquiera y tiene que rajar a la ciudad. ¿Por qué? Porque acá hace 10 años morían menos. Póngale, sí, 10 años, 12 años. Morían 10 personas y morían 2 de cáncer. Hoy mueren 10 personas y mueren 8 de cáncer. Entonces acá se tapa todo. Ese es el problema. O sea que a usted le pintan le ponen un espejito como se hizo en el tiempo de los conquistadores, ¿se acuerda? Le traían a los nativos el espejito y se llevaban el oro. Eso han hecho estos tipos. Nos han traído el espejito y se llevan el oro. No es otra cosa. Y encima nos dejan las aguas contaminadas, que es lo peor. Lo peor. ¿Y quién se presta? El gobierno. Acá ha habido un señor gobernador Gioja. Acá hay un señor Millón, que era el director de hidráulica de San Juan, ¿cierto? Y hay un señor Giglioni, que es el, según, entre comillas, el jefe de la policía minera. Va, policía minera, entre comillas. Porque yo creo que son la guardia pretoriana que tiene Barry. ¿Se acuerda que Roma tenía la guardia pretoriana? Bueno, la Barry tiene la guardia pretoriana, la policía minera. Ese es el problema. No sé qué otra cosa quieren preguntarme. No sé. La experiencia de la carpa en la plaza al frente de la municipalidad. Muy desde buena. El 13 de septiembre. Muy buena. Se han logrado muchísimas cosas. Y esa carpa se implementó cuando se produjo un derrame de cianuro, que es el que se supo. Vaya a saber cuántos derrames anteriores hubieron y no lo supimos. Pasa que hubo un patriota que trabajaba en la empresa, que es muy posible que le haya costado el puesto, lo hayan echado, que al ver el derrame Inmediatamente hizo un WhatsApp a la familia, porque él tenía su familia acá y se asustó. Hasta en eso mienten. Primero dijeron que eran 15.000 litros, después dijeron que eran 240.000 litros, finalmente aceptaron que eran 1.000.000 de litros, y yo calculo que deben haber sido 5 o 6 millones, porque de no ser esa cantidad, yo que he sido agricultor y he trabajado con agua, sé lo que puede correr el agua en un terreno pedregoso, en un terreno arenoso. Entonces calculamos que deben haber sido 4, 5, 6 millones de litros de solución cianurada, por eso han llegado al río. Y nos vienen con el camelo, si se quiere, de que el cianuro se biodegrada. Sí, se biodegrada, pero todos los materiales pesados que arrastró de la roca, te los va dejando en el agua. Porque, ¿qué hace el cianuro? ¿No es cierto? La lixiviación por cianuro significa algo sencillo: separar una sustancia insoluble de una soluble, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Mediante reacción ácida del cianuro, convierten el metal en líquido. Se licúa el metal. Pero la roca contiene un montón de metales, no contiene nada más que oro y plata. Contiene oro, plata, tiene arsénico, cromo, boro, manganeso, mercurio, de todo. Todo eso lo arrastra el cianuro. ¿Ellos qué hacen? Sacan el oro, la plata, ¿no es cierto? Y el cobre, si lo hay. Y te dejan todo lo demás. Entonces quiere decir que cuando se produce un desparramo, ¿no es cierto?, de ese líquido, ¿no es cierto?, del dique de cola, te va arrastrando todos esos minerales pesados que son altamente tóxicos. Por algo están calificados como pesados, porque cuando entran en tu organismo no los puede biodegradar y te intoxican. Ese es el problema. ¿Y qué consecuencias tuvo para usted, digamos? Y yo la finca que tenía la tuve que vender, porque ya llegó el momento que con la producción yo no podía sustentar los gastos que tenía. O sea que acá todo se ha implementado para que pretender hacer creer que lo único sustentable es la minería. Mire, acá en 1930 Hachal era una potencia agrícola ganadera. Acá se traía hacienda de otro lado, se engordaba acá y se pasaba a Chile caminando. Fíjese bien lo que le voy a decir. A Chile se pasaba la hacienda caminando. Cerraban los vacunos y se pasaban caminando. Habían 7 molinos en 1930, 7 molinos en funcionamiento. Se llevaba trigo y harina a San Juan. ¿Saben qué se llevaba? A lomo de burro. Se hacían unos sacos que se le llamaba chasna, que le cabían 100 kilos. Y cada burro llevaba 100 kilos de trigo o de harina a San Juan. En esa época, Hachal tenía 13.000 habitantes. De esos 13.000 habitantes, para que usted se dé cuenta de lo potencial que tenía agrícola ganadero Hachal, nada más que 1.300 vivían acá en la urbe, en el centro. Los demás estaban en el campo. ¿Sabe? En esa época éramos el 20% de la población de la provincia. Hoy no creo que lleguemos al 4% y cada día vamos a ser menos. ¿Por qué? Porque no se han implementado, ¿no es cierto?, políticas agrícolas para que eso siga sucediendo. Se ha ido denigrando la producción. Y encima, estos señores crean, ¿no es cierto?, un problema social. ¿Por qué? Porque está el que está en contra de esto, porque sabe el mal que está haciendo, y está el otro que trabaja allá, ¿no es cierto?, y cree que si esa compañía se va, no va a tener trabajo. Si acá usted volviendo, primero, por supuesto, tenemos que sanear el agua. Y usted, teniendo políticas, ¿no es cierto?, agropecuarias, políticas de turismo, va a tener empleo igual y más sano. Y hay otra cosa, toda la persona que trabaje allá arriba, ¿no es cierto?, va a terminar con la salud reventada. ¿Hay casos así de ese tipo? ¿Seguro? Ahí en la asamblea hay un muchacho que está enfermo. Hace 2 años y 2 meses que no sube para arriba. Y le tienen que estar pagando el sueldo porque tuvo que salir de la provincia para que le reconocieran la enfermedad, porque en la provincia no le querían reconocer la enfermedad. Y hay otros casos que se conocen, pero no han tenido la suerte de este muchacho de poder salir de la provincia. ¿Me entiende? Entonces está todo tapado. Y es sencillo, mire. Donde hay minerales, generalmente hay un material pesado que se llama silicio. Eso se asienta en el fondo del pulmón y usted no lo mueve nunca más. Es uno de los materiales pesados más poderosos que existe. Eso produce una enfermedad que se llama silicosis. Encima, usted acá para andar bien orgánicamente, con 4.800.000 glóbulos rojos por centímetro cúbico de sangre, anda perfectamente. ¿Sabe cuánto necesita arriba? 6 millones. Por eso usted sube allá arriba a 4.800, 4.500, 5.000 metros de altura y se siente mareado y se apuna porque no absorbe el suficiente oxígeno. ¿Qué hace la sangre? Comienza a multiplicar glóbulos rojos para captar oxígeno y ahí usted se nivela. ¿Qué pasa cuando un ser humano baja de allá arriba con 6.000 glóbulos rojos y lo sorprende un día sondeado acá? El sonda se produce una falta de presión atmosférica. Entonces, ¿qué hacen los tejidos? Se dilatan, ¿no es cierto? Bueno, aquí hubo un muchacho en Tambería que bajó de arriba y al otro día salió a andar a caballo y se cayó muerto, se le había partido el corazón. ¿Por qué? Porque lo agarró un viento sonda con 6 millones de glóbulos rojos. Estos tipos son de terror, de terror. Estos tipos, mire, es un robo a mano desarmada, a mansalva. No puede ser que se lleven el oro que se llevan, nos contaminen el agua y nos dejen los que nos van a dejar ahí arriba. Entonces no dejan opción. Esta gente se tiene que ir sí o sí. Y se tienen que ir no solamente de acá de Hacha, se tienen que ir de Argentina y de todos los demás pueblos de Latinoamérica, porque lo único que hacen es sacarle las riquezas. Mire, hace muchos años un discurso que hizo un hombre que fue muy grande, se llamó Ernesto Guevara. ¿Sabe de quién estoy hablando, no? El famoso Che. Y dijo que ningún pueblo latinoamericano era débil, porque todos tenían las mismas necesidades y sufrían los mismos problemas de aquellos que eran poderosos y no los dejaban que se unan y sean fuertes para venir a saquearle sus recursos naturales, que el continente americano tenía muchos. ¿Quiere algo más contundente? Que no crea nadie, fíjese, que no crea nadie de un país chico que las transnacionales o las grandes potencias vienen a dejarle algo. No, al contrario, vienen a sacárselo todo. No hay otra. Ahí en Malvinas, Argentina, se está luchando contra la instalación de Monsanto. Sí. ¿Usted querría dejar algún mensaje o qué? Seguro, que no los dejen entrar. Que no los dejen entrar. Mire, acá hay tres cosas que son tremendas y tienen la culpa los cipayos que nos venden y las transnacionales. Fracking, que usted sabe que se está sacando petróleo con fracking, que eso no es convencional. Minería a cielo abierto con lisiviación por cianuro. Y Monsanto con sus famosas semillas transgénicas y sus agroquímicos. Todo eso hay que prohibirlo en el país si queremos tener una juventud sana y un futuro mejor. Si seguimos con eso, no vamos a ninguna parte. Porque a toda esa gente, a las transnacionales, nosotros para ellas somos un número. No les interesamos como seres humanos, somos un número. Porque si les interesáramos, no harían lo que hacen. No sé qué más quiere preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. No tienen por qué. No he hecho más que cumplir con mi deber. ¿Sabe qué? Quiero acotar algo más. Yo creo que defender la tierra es un deber de cualquier ciudadano, porque la tierra no es nuestra. La hemos heredado de nuestros antepasados y se la debemos a nuestros hijos. Y tenemos la obligación moral de entregársela en óptimas condiciones, con un ambiente, un medio ambiente sano donde tengan futuro. Gracias a ustedes.